Rosa linda, linda rosa que floreció junto al río. Va lastimando tus ojos, los mismos ojos de un niño, y maduran en tus puertos duraznos y nacidos que huelen a lo que huelen las rosas en tu camino y te sirven de puntales para sostener el tortillo. Y con todas las hilachas que se formó en tu destino y son para que sirva el amor que está tranquilo, que después sirvió de cuna tan ardientes y sentidos. Rosa linda, no me niegues los piquitos que te pido. Rosa linda, linda rosa que floreció junto al río, va lastimando tus ojos, los mismos ojos de un niño, y maduran en tus cuerpos duraznos recién nacidos que cuelgan a lo que huelen las rosas en tu plantío y te sirven de puntales para sostener el bordillo. Y con todas las hilachas que se forman los piquitos.